Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 16 de octubre. En la noche de ayer, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique acogía el acto de presentación de la 22ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras, que se va a disputar el domingo 25 de octubre. En el acto participaban la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, junto al delegado de Deportes, Antonio Martel, realizando la presentación del evento Juan María Menacho. La Carrera Popular Nutrias Pantaneras mantiene el mismo recorrido del año anterior. Desde la organización se espera llegar a una participación de 500 atletas. Con motivo de la celebración de este gran evento deportivo, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras va a rendir homenaje a Juan de Dios Núñez, entrenador del CABU, y a Juan García Guerrero, deportista ubriqueño destacado por su trayectoria en el fútbol y el fútbol sala. En el acto, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, transmitía al club el respaldo municipal a esta prueba e invitaba a todos los vecinos de Ubrique a apoyar a este evento deportivo. Yo quisiera transmitiros lo que es la voluntad del Ayuntamiento de seguir colaborando con vosotros en la medida de nuestras posibilidades para que aquellos colectivos como el Club Deportivo Nutrias Pantaneras, en la que su directiva, sus socios, se involucran, dedican tiempo, que le quitan a otras cosas para intentar fomentar el deporte en Ubrique, es un objetivo más que compartido por este ayuntamiento y desde luego estaremos al lado vuestra para que en la organización, especialmente de la tradicional carrera popular, pues estemos aquí apostando por ese fomento. Quisiera destacar especialmente, y supongo que con toda seguridad Juan María entrará en el detalle de lo que es el cartel de esta 22ª edición de la carrera popular, y desde luego, para aquellos que no estén oyendo y no puedan verlo, invito y quedarán sorprendidos por la belleza de dicho cartel, un cartel que refleja la identidad de este municipio y cómo no, lo que es el elemento fundamental para correr, que son las zapatillas deportivas. Yo quisiera terminar, para ser breve, porque creo que el protagonismo lo tenéis que tener lo que es el club, los que sois los organizadores, los que os dejáis la piel por fomentar el deporte en Ubrique y donde tenemos que estar, como decía el ayuntamiento, y sois los protagonistas que hacemos el reclamo oportuno para que todos los que nos estén escuchando, todos los que estáis aquí, participemos al máximo en esta 22ª edición. 22 años, se dicen pronto, ¿eh? 22 años con distintas personas al frente, en la presidencia, en la directiva, y que han contribuido y conseguido consolidar una de las carreras más conocidas en el ámbito no solo comarcal, sino provincial y andaluz, y donde viene mucha gente a participar a Ubrique, donde además damos a conocer nuestro municipio. Tenemos una ocasión para también vender lo que es la marca Ubrique, y creo que ese valor también hay que reconocérselo a este club deportivo. Yo, sin más, daros de nuevo la felicitación, el agradecimiento y, desde luego, el acierto con este cartel que representa y la emoción de participar en esta carrera, la emoción y la sensibilidad con la organización y también la emoción de la representación de nuestro municipio en el mismo. La carrera será el 25 de octubre, como viene siendo habitual. Siempre sabéis que es el último domingo de octubre. Es precisamente el mismo día que cambia la hora, y desde sus inicios siempre pusimos el último domingo de octubre para eso, para evitar que otras carreras, otros pueblos cercanos, no supiesen cuándo es la carrera de las nutrias, cuándo no, y nos pisáramos con horario. La nuestra siempre es el último domingo de octubre. La carrera será a las 10 de la mañana, como siempre ha sido así, y con un recorrido de aproximadamente unos 11 kilómetros, ¿no? Contamos con unos 100 voluntarios y voluntarias, y esperamos unos tiempos aproximados de entre 37 y 38 minutos. Si no viene ningún keniata, ningún etíope, más o menos serán esos tiempos. Y los últimos llegarán en torno a la hora y 10, hora y cuarto, aproximadamente. Decir que contaremos aproximadamente con una participación de unos 450 a 500 atletas. Ya en otra edición, en la 15, creo que tuvimos 700 atletas y dijimos que no. Aquello fue una bonita experiencia por ver tantos atletas en el pueblo, pero también vimos que no cabíamos en el pueblo. 700 corredores por las calles de Ubrique no cabían. y para nosotros era un gran trabajo de logística, de preparación también, y entonces pusimos el tope en 500. Este año estamos esperando el orden de los 450 a 500. No sé cómo irán las inscripciones, pero creo que ya van pasando las 350, 400, por ahí irán, ¿no? No sé cómo irán. Entonces, nada más, como este año el club también, como cada año, homenajeamos a dos personas relacionadas con el mundo del deporte, ¿no? Este año toca homenajear a Juan de Dios Núñez Aguilar. No sé si lo conocéis, pero es un entrenador del CAU, un entrenador que lleva entrenando a niños por lo menos 10 años. Ahora mismo lleva dos categorías, la A y la B, y componente del CAU, y siempre fomentando lo que es el baloncesto, ¿no? Un tío que se mueve mucho y curra con bastantes niños en el pueblo por el tema este. Y tenemos a Juan Manuel García Guerrero. Si os digo Juan Manuel García Guerrero, nadie lo conoce, pero si os digo Juanito el Canano, no hay que decir nada de él, ¿no? Un hombre que toda su vida es relacionada con el futbolito, con el fútbol y con el deporte. Pues estas son las dos personas, Juan de Dios Núñez y Juan Manuel García el Canano, vamos, hablando claro. Y yo creo que con esto está presentada lo que es la carrera de las nutrias, ¿no? Pero me gustaría, como no, dar las gracias al Patronato Municipal de Deporte, al Ayuntamiento de Ubrique, y como no, a las empresas locales que gracias a ellas y a lo que nos dan, hace posible esta carrera. Porque esta carrera, si nos ponemos a echarle números, el dinero podría oscilar entre los 15 a 20 mil euros, porque estamos dando bastantes artículos de piel que tienen bastante precio, estamos dando muchas cosas, la comida que le damos. Si lo hiciéramos todo en números, serían mucho dinero, serían unos 15 o 20 mil euros lo que costaría. Cambiamos de asunto. Desde la Escuela de Artesanos de la Piel se informa hoy viernes sobre el inicio de las clases para los alumnos y alumnas de la cuarta promoción. El curso se inauguraba la semana pasada contando con la presencia del delegado del Gobierno en Cádiz. En esta cuarta promoción están participando 20 alumnos, los cuales han sido seleccionados de entre 600 aspirantes. El curso tendrá una duración de 8 meses. Efectivamente, tuvimos una inauguración de lujo, porque estuvo presente el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, la delegada de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía en Cádiz también, la gerente provincial de IDEA y nuestra alcaldesa y el primer teniente de alcalde estuvieron por allí. La verdad es que bastante, bastante bien. 20 alumnos, en concreto 10 hombres y 10 mujeres. La verdad que he tenido verdaderos problemas a la hora de seleccionar a la nueva promoción, porque bueno, a día de hoy tengo más de 600 solicitudes aquí encima de la mesa. Solamente para que se hagan una idea todos los oyentes, en un mes hemos recibido cerca de 100 peticiones de gente que quiera hacer cursos en la escuela. La verdad que hemos tenido una verdadera avalancha, lo cual también es positivo, y eso nos está diciendo claramente que el proyecto se va afianzando y que la gente, pues, sobre todo porque, bueno, va todo el mundo conociendo el éxito de las distintas promociones anteriores, que casi todos se están colocando, además en empresas estupendas, y todo eso hace que muchísima gente, pues, lo conozca, se acerque por aquí, también a través de las redes sociales. Nosotros, a través de Facebook, sobre todo, colgamos muchísima información de la escuela, y la verdad que llegamos a bastante público. La verdad es que para distintos tipos de cursos, no solamente para este que como saben los oyentes, pues dura 8 meses, de lunes a viernes, a razón de 3 horas diarias. Aquí les enseñamos lo que es la base de la pequeña marroquinería, que todo el que nos esté escuchando, sobre todo de las empresas, sabe que es la base de fundamental para todo, ¿no? Dicen los petaqueros antiguos de siempre que el que sabe pequeña marroquinería le mete mano, en el buen sentido de la palabra, al bolso y a lo que le echen, ¿no? Y es un poco lo que hemos empezado con ese tipo de cursos. Más adelante haremos también cursos también muy demandados, como puede ser de maquinista, de pequeña maquinería y bolso, y bueno, y también se nos están dando también estamos viendo también que hay una demanda, sobre todo de señoras que son todavía muy jóvenes, que dejaron en su momento de trabajar porque, bueno, se dedicaron a sacar a su familia adelante, y ahora quieren volver otra vez a reciclarse profesionalmente, volver otra vez a trabajar en las empresas que dejaron hace 10, 15 años, eran a lo mejor maquinistas, muy buenas, y ahora mismo pues se sienten un poco inseguras, quieren volver un poco a coger confianza para que cuando vayan a pedir trabajo pues puedan entrar con todas las garantías. Con lo cual estamos teniendo muchísima demanda de muchísimo público objetivo, ¿no? En concreto, este es un curso o varios cursos que se podían dar solamente de reciclaje profesional. Otros temas de interés: mañana sábado la Peña Cultural Flamenca de Ubrique celebra el acto de presentación de la nueva junta directiva de la entidad. Será a partir de las 2 de la tarde en su sede social en la Plaza de la Verdura. El presidente de la Peña Cultural Flamenca, Manuel Román, ha destacado hoy la composición de la Junta de Gobierno de la Peña Flamenca de Ubrique hasta el año 2017. Mira, tenemos como presidente estoy yo, Manuel Román Mena, vicepresidente Salvador Blanco Mota, secretaria de la Secretaría estará Ana Victoria Blanco Gómez y en la tesorería está Miguel Carrasco Coronel. Luego, como hay, yo tengo dos por cada equipo, ¿no? Por ejemplo, vicepresidente ya lo he dicho, Salvador, secretaria es Anita Victoria Blanco, más Teodoro Leo Menor, que está también como suplente, ¿no? Y en la tesorería pues está Miguel Carrasco Coronel y le sigue Miguel Cañamaque Favero. Delegado de salón y baile y todas esas cosas, ¿no? Y de artistas, ¿no? Pues está Miguel Rodríguez, está Miguel Ángel Sánchez y está Antonio Aguilar Romero. Los demás son vocales. La cuestión del baile, pues está Antonia Gómez Guerra. Está Anita, la secretaria, que también pertenece a ese grupo. Y María del Pilar Ruiz Menacho son los componentes de nuestra directiva. Otros temas de interés: la Concejalía de Asuntos Sociales junto a la Concejalía de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique ponen en marcha la segunda parte de la 10ª edición de la campaña Educando en Igualdad, iniciada en el pasado mes de marzo con el taller denominado Érase una vez el país de los cuentos al revés. Esta campaña de refuerzo pretende transmitir a los menores valores de igualdad, respeto y convivencia, reforzando los contenidos adquiridos el curso pasado. En este sentido, en el presente mes de octubre se llevará a cabo el taller de refuerzo de los conceptos transmitidos en la primera parte de la campaña a los alumnos que actualmente están escolarizados en primer curso de educación primaria. Este taller de refuerzo de la campaña tendrá una duración de 3 horas por sección en la misma jornada escolar, siendo el horario de 9:30 a 1 y llevándose a cabo entre el 20 y el 29 de octubre. Las jornadas se van a desarrollar los días 20 y 21 de octubre en el Colegio Ramón Crosa, 22 y 23 de octubre en el Colegio Fernando Gavilán, el día 26 en el Colegio Sagrado Corazón, el 27 en el Colegio Víctor de la Serna, el 28 en el Colegio Reina Sofía y el 29 en el Colegio Ena Félix. Tras la gran acogida y aceptación el año pasado de esta iniciativa, la Concejalía de Asuntos Sociales y la de Políticas de Igualdad han previsto continuar con la misma, llevándose a cabo la 11ª edición de la campaña Educando en Igualdad 2016, destinada a los alumnos de 5 años de educación infantil, así como la 3ª campaña de Educando en Igualdad, dirigida al 3er curso de educación primaria de todos los centros educativos de la localidad y estando prevista para el 2º trimestre del curso. Y antes de finalizar, les informamos que la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para el próximo martes 20 de octubre a las 11 de la mañana en el Ayuntamiento de Ubrique el acto de presentación de los contenidos de la campaña de teatro Otoño-Invierno 2015 que se va a desarrollar durante los sábados del mes de noviembre. Destacando esta cuestión, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. La salud dental de usted y los suyos en buenas manos.